Amigo repartido, en la voz se rompe el alba en la bandera, cuando el himno despierta en el rocío, y en el pecho el corazón se nos revela. Bienaventurada nuestra guerrilla, acompañados en el combate, en el amor y la sonrisa, y desatar con el sudor la primavera. Qué fortuna saberte, guerrillero, cuando hablamos de ayer, en hoy. Para fumar los puños en tus manos.